Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Huesipungo y varios artistas, entre los que figura Wanda López, se presentará en Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura el 13 de marzo a partir de las 10 horas en el Parque Central de Conocoto, en Quito. También actuarán Valeria Parra, Trío Los Caminantes, la Sinfónica Juvenil de Conocoto, el grupo de danza tradicionalista Saruimanda y los violines de Pichincha. Este evento forma parte de la inauguración de la sede Conocoto de la extensión de la Casa de la Cultura Valle de los Chillos. Internacionales. Bogotá. Las cenizas del desaparecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez llegarán a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en mayo próximo. Los restos provenientes de México reposarán en el antiguo claustro de la Merced, recinto en el que se construye un mausoleo destinado al autor. El mencionado sitio es una de las sedes de la Universidad de Cartagena y fue escogido por la familia del escritor para rendirle tributo permanente desde mayo próximo. Gabriel García Márquez murió en Ciudad de México en abril del 2014, lugar donde residía. Su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, es considerada una de las más representativas del autor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.